Ya ves que estoy tirado, no puedo dar ni un paso más para ver lo demás. El llanto me ha cegado y aquí me ves que estoy agarrando el aire. Haz un esfuerzo más y levántate, abrí los ojos bien para no llorar. Seguite como estás, agarrando el aire. Solamente los Budas puede aparecer. Ya ves que estoy tirado, no puedo dar ni un paso más para abrir los ojos. Lo demás.